Nueva pista de grabando algo directamente en el micrófono de algo. Hacer ruidos. Hola. Hola. Soy Miguel. Soy Miguel. Soy Miguel. Vale, para.